El cóctel, bartenders por excelencia. Reservas 02345-1545-9390. Consulta por facilidades de pago. Visítanos losreyesdelcóctel.com.ar. También en Facebook. Deja tu evento en manos de profesionales. Los Reyes del Cóctel. Bueno, ahí estamos. Uno de los temas que marcó la agenda de esta mañana era el tema de los caballos muertos en el marco de las fiestas patronales. Ahí lo estaba contando la doctora María Magdalena Curto, jueza de faltas de la Municipalidad de Saladillo. Y otro de los temas que manejó la agenda de esta mañana fue este mensajito, como ejemplo, ¿no? El puente Barrales está terminado, pero Gorosito no deja pasar hasta el 31. No es justo con los vecinos, decía Rosana, desde el celular 2537, como una muestra. Vamos a hablar en este momento con el doctor Mario Huesas, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo, sobre este tema. Hola, Mario, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlitos? Voy muy bien, a toda tu audiencia. Muy bien. Bueno, Mario, es un poco la duda de la zona de los vecinos del puente Barrales que quieren usarlo. ¿Qué pasa con el puente Barrales? No, lo que quiero aclararle al oyente y a todos los que están, digamos, que están preocupados por el tema, que sería una necedad, estando el puerto en terminado, que no se inaugure por una cuestión de fecha. Eso no, o sea, no es la realidad. Cuando nosotros organizamos los festejos del 31 de julio, digamos, en conmemoración de la fundación de Saladillo, uh-huh. El cronograma o el programa dura varios días, así que no hay ningún obstáculo para hacerlo. Lo que hay es una cuestión que debe tener que ver con el fraguado de la obra. No obstante eso, como eso depende de hidráulica, yo en esta semana me estoy contactando con ellos, como así también con el SPAR, por ejemplo, te doy a modo de ejemplo, uh-huh. por las inauguraciones que tenemos que hacer en el territorio que tienen relación con ambos organismos. Por ejemplo, el SPAR en lo que es el agua de Cazón y la gente de hidráulica en lo que es el puente Barrales. Claro. Ese es el tema, en realidad. No es una cuestión que dependa de nosotros, o sea, se coordina. El tema que tiene que ver con algo de la construcción, debe ser un periodo de que tiene que fraguar o algo de eso. Uh-huh. Pero ya te digo, en esta semana voy a tener una fecha, digamos, alternativa, coordinar para que se esté inaugurando el puente, que una obra tan requerida por los vecinos de ambas orillas y tan importante para esa zona rural, ¿no? ¿Pero va a ser antes del 31, Mario? Pero seguro, no. Es más, a nosotros, te voy a ser sincero, Carlos, que nosotros estamos en la cocina de cronograma. Sí. Nos complicaría mucho hacerlo el 31 mismo. Ah, claro. Te digo, porque nosotros la mayor actividad la tenemos en la ciudad. Claro. Por eso te digo que no tiene que ver con la fecha. Puede llegar a ser, mirá, te cuento, para que veas cómo está el cronograma. La actividad que se desarrolló el otro día en Del Carril, que se inauguró la plaza, está dentro del cronograma, claro. El 9 de julio. Uh-huh. Por eso que no te digo que nada obsta o no hay impedimento para que se inaugure. Si nos ponemos de acuerdo con hidráulica, la semana que viene o cuando ellos decidan. Claro. Porque en definitiva son ellos los que más o menos ponen la... Está bien. O sea que la decisión de abrir el puente depende de hidráulica. Claro, o sea, cuando el Ministerio de Infraestructura determine que pueda venir la ministra, porque es una obra importante, claro. Que pueda venir la ministra para, digamos, que nos pongamos de acuerdo los municipios de 25 de mayo y Saladillo, claro. Para hacer el acto se hace. No depende del 31 de julio. Claro. Eso ya lo descarto porque, es más, te digo, a nosotros nos complicaría muchísimo la organización de las actividades del 148º aniversario, sí. Si lo hacemos ese mismo día domingo, claro. Porque tendríamos que movilizarnos hasta allá, a volver, y nos corta mucho las actividades. Claro. Así que calculo, Carlito, que en esta semana yo voy a tener novedades, mayores datos con respecto a la inauguración del puente Barrales. Bueno, te convocamos entonces. Sí. Bárbaro. Cerca jueves o viernes te voy a decir bien la fecha. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mario. No, por nada, Carlos, un abrazo. Hasta luego, chao. Ahí estábamos con el doctor Mario Huesas, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Saladillo. Los dos temas que preocupan a nuestros oyentes, uno evacuado por la doctora María Magdalena Curto y el otro evacuado por el doctor